Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Y así es como Francis Ford Coppola convenció a Marlon Brando de ponerse dos bolsitas de caramelos media hora en la boca para poder interpretar a Don Corleone. ¡Uy, qué flash! ¡Wow! La verdad es que es re interesante lo que me contás. ¿De dónde sacas tantos datos tan copados acerca del mundo del cine? Bueno, vos sabés que el cine me apasiona y bueno, tengo como este talento particular para retener estos datos triviales, como si se tratara de un proceso de osmosis intelectual, digamos. Es intelectual, si será Gil. Mucha retención para memorizar boludeces que ves en imdb.com, pero ya van tres veces que te olvidas a la abuela del supermercado. Uy, el nono. ¿Qué nono? El nono Corleone. ¿Viste el nono Corleone cuando juega con el nene y hace lo de la naranja en los dientes? Ah, sí. Bueno, yo puedo hacer lo mismo con una cáscara de coco. Es otro talento particular que tengo. ¡Wow! Es una navaja suiza de habilidades inútiles. Ya tenías que salir vos. Mira, si te quedas callado y me dejas seguir con la mía, puede que los dos la pasemos bárbaro. Bueno, está bien, pero ¿sabes por qué? Porque hace muchas semanas ya que estamos mirando los mismos tres videos de porno hentai y tanta culpa cristiana por la autosatisfacción ya no me entra en este mal ambiente poco luminoso que vos dejás en tu cerebro para que yo, tu conciencia, pueda descansar medianamente tranquila. Perdón, ¿estás hablando con alguien? ¿Yo? No, para nada, para nada. Estaba pidiendo los tragos para tomar en la barra. ¿A vos te va un gin tonic? Sí, me re va. Bueno, parece que conocieras todos mis gustos, ya estuvimos hablando un montón. Sí, como dos horas. Sí, como dos horas, conocés todas mis pelis favoritas. Y ahora vas y me compras mi trago preferido, sos un genio capo, divino, especial. No, tanto no. Resulta que tengo una... Soy muy intuitivo, digamos. Es otro de mis talentos, digamos, ¿no? Como que puedo notar a kilómetros que vos sos una de esas chicas que saben apreciar lo bueno. Disculpame, sí, ¿qué tal? ¿Te puedo pedir dos gin tonic, tres plumas, por favor? Uy, qué buena onda se da. Uy, ya sé. Ponemos el CD compiladito ese mentiroso que compramos en el rock camino a Temperley. Ese que empieza con el tema del fafafero de Montaner, que después sigue con Pantera y después termina con Remisero de Ilia Kuriaki. Porque tiene la secuencia completa de jugueteo amoroso, ¿entendés? Después viene el momento álgido de vestida pélvica y después el remis al hogar. ¿Y vos que venís siempre a este boliche? Y medio que sí, va, no sé. Y la cagaste. Ya fue. Usa el mano del plan. Listo, quedamos así. Shhh, me desconcentraba, no fue nada. Es todo parte de una pensada estrategia para levantarme la que aprendí de los mejores, de los ídolos de toda mi vida. ¿A vos te parece que Gamusa de Cebollitas es un ejemplo a seguir en estas circunstancias? No, mis ídolos del juego verbal, de la conquista. Escuchá esta que es re de ganador bien de Darín en su mejor momento. Va, a ver. ¿Sabías que tengo otro talento especial? ¡Bota! Te juro, pero pasa que eso vas a tener que verlo en otro lugar, un poquito más íntimo, que tenga tipo sábana. No sé si me entendés. Resulta que soy muy, muy flexible. Mira, cachorra. Mira, te tiro un tráiler para que te vayas viendo. Mira cómo me paso las piernas por atrás de la nuca, mira. Sí, mira. Emi, ¿qué estás haciendo? Es mi mejor carta. No, Emi, tu mejor carta es la lástima silenciosa, no la vergüenza pública. Ya casi. Ahí me pasó una pierna. ¿Qué estás haciendo? No. Te estoy cortejando con un despliegue de destreza física, corazón. Ya pasó una pierna, ahora pasó la otra. Mira bien, mira. Ahí me tiró. Y ahora sí la cagaste. La cagaste todo. Estoy herido. ¡Cole, doctor! Dios mío, qué payaso, me fui. No, pará. No, pará, todavía no te mostré cómo hago ruidos con las axilas. No te vayas, mirá. Basta. Emi, honor, aceptá la derrota. Aprendé de Gamusa. Bueno. Desenredá las patas, despacito, levantate. Sí, como si fuera fa... Ya está, loco, me deprimí. Vamos de vuelta a casa. Hoy salen dos de zurda y una chispera antes de la cama. Mira, yo, yo me hago el dormido esta vez, pero por favor, haceme un favor, veamos algo de mayor calidad, con diálogos un poco más intensos, un occidental, que estoy harto de ver dibujitos de chinitas mirando incoherencias con cara de que le están haciendo un Papa Nicolau. Ya con eso, mirá, no se nos va a parar más. Conciencia, me extraña. No en vano soy el rey de la mano cambiada. Infernet.